Doctor Juan Pablo Stagnaro es médico infectólogo del Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela. Le agradecemos el contacto aquí con nuestra emisora nuevamente. Juan Pablo, te saluda Pablo Martínez de Aijuna. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Pablo? Un saludo bien a usted y a toda la audiencia. Bueno, hoy tenemos comienzo de programa, comienzo de temporada aquí en la radio. Venimos hablando un poco de esta situación bastante atípica y, bueno, estamos como sumando testimonios. ¿Cómo se prepara el servicio médico, en este caso el Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela, para afrontar todo lo diario que sigue sucediendo? Porque la verdad que la población, bueno, se enferma de otras cosas y tiene que acudir al hospital, pero además está esta situación del coronavirus. Sí, bueno, primer punto, la formación del personal en el hospital para atender a la gente con casos sospechosos de coronavirus. Hicimos la segunda reunión la semana pasada. Uh-huh. Y vamos a tener reuniones una vez por semana para ver cómo hemos ido actuando en los casos que nos ha tocado atender, que gracias a Dios hasta ahora ninguno cumple estrictamente la definición de caso sospechoso, solamente es más miedo o dudas de los colegas. Uh-huh. Que definición estricta de caso sospechoso, y bueno, y ir evaluando las medidas de atención al público que se consideren, teniendo en cuenta que él, digamos, no solamente el Hospital de Florencio Varela, acá en mi pueblo, que es el hospital provincial, sino toda la zona de la región sexta, está un sistema de salud que ya viene, como digo yo, cascoteado. Uh-huh. Esto seguramente, si tuviésemos en este momento la situación que está teniendo Italia, los resultados serían iguales o peores. Pero bueno, vamos a ver que esperemos que estos 15 días de separación de la población dé su resultado. Por lo menos ahora hemos recorrido las salas de internación y las salas de consulta, y lo que hemos visto es que bajó la cantidad de personas circulando en el hospital. Uh-huh. Y aclaro que lo que usted nombró, que las personas obviamente consultan en el hospital porque tienen algún problemas de salud, y obviamente todavía no se tomó la decisión de suspender las atenciones en consultorios externos. Uh-huh. Pero es una medida que todos los profesionales están teniendo en cuenta, los profesionales, digamos, que hacemos enfermedades infecciosas, estamos evaluando la posibilidad de suspender consultorios externos, pero no por la contingencia de coronavirus actualmente, sino para limitar La circulación claro, de las personas, claro. Uh-huh. Recordemos que la medida esta que tomó el gobierno es una medida, a mi entender, acertada para la situación en la cual estamos, que lo que busca es limitar la diseminación de los virus y permitir, darnos un respiro y permitir una preparación un poquitito más efectiva del sistema de salud. Uh-huh. Juan Pablo, ¿cómo es el protocolo en el caso de que, bueno, si se detecta que finalmente hay un caso sospechoso, en este caso el Hospital Mi Pueblo tiene lugar reservado para atender a esa persona o es trasladada? Bien, hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, que el SAME, de acá de Florencio Varela, está entrenado para ir a buscar las personas a domicilio que cumplan con el criterio de caso sospechoso. Se le hace una primera evaluación. Uh-huh. Si la evaluación es compatible con el caso sospechoso, se le coloca barbijo, y el personal, bueno, tiene todos los elementos de protección personal para trasladar el paciente, ya sea a la UPA, a la unidad de pronta atención, o al hospital. Como esto es una enfermedad que no requiere un aislamiento estricto respiratorio, hay habitaciones que, si bien actualmente están ocupadas, recordemos que el hospital es un hospital que tiene un alto índice de cama ocupada. Uh-huh. Pero digamos, si llega a ocurrir un caso sospechoso, están preparadas para la atención de los pacientes. Los pacientes se reacomodan y se interna el paciente con coronavirus. Y en caso que el paciente ingrese espontáneamente desde la calle, también la atención por triage es prioritaria y mandatoria en esta situación. Y el personal de triage también está entrenado en buscar activamente a las personas con probable casos de coronavirus. Y aclaro que no solamente, como vos bien dijiste, el resto de enfermedades también están entrenadas en la búsqueda de los probables casos de dengue, que eso sí estamos viendo, más que coronavirus. Casos sospechosos de dengue, la semana pasada tuvimos 20, que han salido las muestras para el hospital de Berazategui, y estamos esperando los resultados para poder cerrar los casos. Bien, respecto a la tensión entre cuidado y miedo, Juan Pablo, ¿qué le podés contar a quienes están compartiendo este momento de radio? Porque hay una tensión allí entre los cuidados que uno tiene que tener y el miedo también para, bueno, llevar adelante una vida, dentro de todo, uno podría decir, bastante, bastante normal, la vida que uno lleva todos los días. Bien, primero para llevar tranquilidad a la población. Uno siempre le va a temer a lo que desconoce, y máxima lo que escucha que hace mal. Quiero que la población se quede tranquila, porque todas estas medidas, por el Ministerio de Salud y ayer las que dijo el presidente, están avaladas por probablemente los mejores 15 o 20 infectólogos que tiene la República Argentina. Hemos visto que, por ejemplo, en los primeros casos confirmados de coronavirus, en el mismo núcleo que estaba el ministro de Salud, había 3 médicos infectólogos junto con la notificación, y después hemos visto a probablemente el médico infectólogo más reconocido de la República Argentina, que es el doctor Pedro Can, también dando información junto con el Ministerio de Salud. O sea, son consultas que Salud tiene constantemente con el Ministerio. Si vamos a las medidas que se tomaron, estas medidas se tomaron mucho tiempo antes de lo que tomaron las mismas medidas los países con mayor cantidad de circulación. Más o menos se adelantó la suspensión de clases con respecto a lo que ocurría en Italia en unos 10 a 15 días. Obviamente intentando evitar que esto, lo que ocurrió en Italia, ocurra en Argentina. Y también está sumado la cuestión que el ministro de Salud también está siendo asesorado por gente, por meteorólogos, perdón, con el objetivo de saber qué es lo que va a ocurrir con la temperatura en la República Argentina en estos días. O sea, son medidas acertadas, son las medidas que hay que tomar. El problema es que mucha gente, mucha población no entiende que estas medidas son dinámicas, no es algo estático. Claro. Es algo que se toma y no se modifica. El dinamismo que ocurre es, primero, que es una enfermedad respiratoria, o sea que vamos a encontrar más casos, no es que esto lo vamos a frenar. Lo que nos va a permitir a nosotros como sistema de salud es un respiro. Porque para que tengan una idea, en los grupos que tenemos con varios infectólogos, somos 60 de La Plata, estamos los 60 exactamente igual trabajando toda la semana pasada, más de 18 horas por día con este tema. Por tanto, resolver consultas, y lo que más tiempo insume en resolver son las consultas de los casos que no cumplen definición de caso sospechoso. ¿Se entiende? Claro. Por más que uno hable de caso sospechoso, caso probable, epidemiológica y clínicamente son dos cosas distintas. No es que yo tengo la sospecha de... Caso sospechoso es una definición muy precisa de cuándo sospechar, en este caso, enfermedad por coronavirus. También existe la definición de caso sospechoso para dengue y para todos el resto de las enfermedades. Y esas definiciones de casos que son tan estrictas, epidemiológica y clínicamente, lo único que sirve es para que el sistema de salud responda precisamente a ese paciente. Porque recordemos que vamos a tener infecciones. De hecho, estamos entrando en uno de los momentos donde pueden ocurrir. De hecho, los niños tienen tos, tienen fiebre, tienen moco por la nariz, pero no todos esos tienen coronavirus. Claro. Entonces, también es importante saber diferenciar las infecciones respiratorias agudas, que en general no tienen criterios diagnósticos, o sea, no se deben hacer los hisopados para estudiarlos, de aquellas personas que sí cumplen con el criterio para coronavirus, que sí necesitan el hisopado para el diagnóstico. O sea, que la situación real actual es compleja. Porque la persona que tiene fiebre, que tiene tos, escuchando los síntomas constantemente por los medios, se va a asustar y se va a acercar al sistema de salud diciendo que tiene coronavirus. Si el personal de salud que lo recibe no está entrenado específicamente en el caso sospechoso, lo más probable es que sucumba ante la presión del paciente. Claro. Y eso es lo que nosotros estamos viendo hoy. Si miramos el informe de Nación, vemos que de 800 casos que se llenó la ficha epidemiológica, solamente se estudiaron 400, porque 400 no cumplían esta estricta definición de caso. Está clarísimo, Juan Pablo. Sabemos que estás ahí con mucha tarea. Te agradecemos estos minutos para dialogar aquí al aire. Dejamos la posibilidad de hacerlo en otro momento. Perfecto, sí, a su disposición. Les pido disculpas, pero sí, estamos bastante atareados. Un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego.